Saturno. Que esto nunca estaba. Al final de la cola estoy de tu corazón. Vi la foto que subiste por Virreal. Te agarrabas de otra mano. Tu pelo como siempre con la brisa, pero con el ser más grande tu sonrisa.